Me encanta hacer playback con esta voz. Le queda muy bien, es muy parecida a la mía. No sé si la de Daniela Herrero o la de Fabiana Cantilo. Yo soy más a las 9 de la mañana, más como Fabi Cantilo la voz, y después como Daniela Guerrero. Ah, no, Herrero, digo. Bueno, 12:36, ya estamos en la última media hora del programa. Y hoy es el día, uno de los días fundamentales de este programa, porque tenemos la columna de Economía Social Popular Solidaria. Y acá me secunda Omar Grillo, de este lado de la pecera. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Renata. Buen día, Mar. Buen día a la audiencia. Quiero aclarar que ya nos saludamos, pero hay que saludarse al aire también. Claro, como por supuesto. Dice el, yo siempre el quise manual. Hacer esas cosas, de, como la televisión, ¿viste? Sí. Que se saludan, todo. Claro. Es el segundo saludo, es como el segundo café de la mañana. Pero Omar Grillo, ¿qué nos trae para el día de hoy? Bueno, traemos ahí algo local, algo de la de lo que es la economía local, en esto de, bueno, que hablamos siempre, ¿no?, acerca de la construcción de esta nueva economía que tiene, digamos, valores humanos, que tiene un carácter humano, donde las personas están en el centro de la escena, digamos. De la humanista. Economía. Humanista, exacto. Y bueno, esto que se da en lo que es la economía social, solidaria, popular, que tiene que ver con estos vínculos, ¿no?, que se producen, donde no solo se dan aspectos de que tienen que ver con lo productivo, sino que se dan muchas veces aspectos que tienen que ver con la construcción de saberes, con el intercambio, con el traspaso de saberes. Uh-huh. Y se da toda una relación muy, muy linda, digamos, en todos estos aspectos, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a tener la palabra de Claudia, conocida como Tierrita, ajá, acá en Capilla del Monte, que bueno, ella se dedica a lo que es la cosmética natural, y bueno, nos mandó unos audios porque aparte de todo lo que hace, sí, es mamá, claro, y en este horario estaba muy ocupada, pero no, nos interesaba tener mucho su palabra hoy, porque aparte está por dar un taller en Casa Pueblo Juana Zurduy, uh-huh, y así que bueno, queríamos charlar un poquito de eso. Pero digamos, primero le preguntamos acerca de cómo, de sus orígenes, cómo ella se empieza a relacionar con la producción, con lo productivo, con lo comunitario, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la palabra de Claudia. La escuchamos. Hola Omar, buen día a todos y a todas que están escuchando. Gracias por esta invitación. Mi nombre, para quien no me conoce, es Claudia. Yo tengo un microemprendimiento de cosmética natural y aromaterapia. Nací en Brasil y hace 16 años y medio más o menos que estoy en Argentina. Y hace como 15 años estuve en una experiencia comunitaria en la montaña, en la Patagonia, donde ahí empecé a sentir el llamado de usar lo natural, principalmente en mí, en mi hija, que era una bebé en el momento. Y en el proceso comunitario, el propósito era, además de teníamos mucha huerta, nos alimentábamos de lo que cosechábamos, era la conciencia ecológica, ¿no?, de no contaminar los suelos, las aguas. Entonces, ahí aprendimos a producir muchos productos de uso diario de manera natural, ¿no? También adquirimos muchos conocimientos ancestrales con las familias de campo, las familias mapuches del territorio. Y a partir de ahí empecé a hacer las producciones, primero para la familia, para las personas cercanas, y de ahí hacia al mundo, ¿no? Como que íbamos a las ferias locales, hacíamos intercambios de productos con nuestra producción de ungüentos, de aceites, así intercambiábamos por cosechas, por ejemplo, de frutas, frutos secos. Así que las producciones desde un principio estuvieron relacionadas así con la comunidad, y ya hoy día en un proceso de vivir en un pueblo sigue también, ¿no?, esa conciencia de no contaminar los suelos y las aguas y ofrecer a las personas productos 100% naturales, no contaminantes de aguas, de suelos, no cancerígenos, productos no industrializados, saludables y efectivos, ¿no?, que funcionan en su propósito. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Tierrita, así empieza el relato. ¿Y Omar Grillo qué aporta a esta causa? No, bueno, reflexionar un poquito sobre las palabras de Claudia, que, digamos, donde esta economía social, esta economía que emerge, digamos, de las mismas personas de la comunidad... Buenas noches. Atiende... Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Educado el hombre. Sí, qué bueno. Se le hizo de noche. Decíamos, esta economía en realidad responde a lo que son las necesidades reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claudia dice, bueno, yo tenía una bebé, quería, digamos, utilizar productos que sean, que no tengan contaminantes, que no sean peligrosos para la salud, y nos pusimos a producir esto, ¿no? Entonces, un poquito más, me hace acordar un poco también ahí analógicamente a lo que se presenta desde la película Agroecología en Cuba, donde, digamos, la producción que se genera en Cuba desde lo agroecológico atiende a, por ejemplo, una receta desde lo nutricional, ¿no es cierto? Una preparación de una fórmula desde lo que el ser humano necesita para poder estar con todas sus capacidades, con todas sus proteínas, con todas sus vitaminas, ¿no? En esa lógica de la producción. ¿No es cierto? Para atender las necesidades reales, no lo que da renta, no lo que no la cosa superflua, superficial, sino realmente lo real, ¿no? Lo que necesitamos. Así que bueno. ¿Cuánto de eso hay, no? ¿Cuántas cosas que se venden mucho, tienen mucho marketing, son pésimas nutricionalmente, entre otras cosas? Y bueno, y lo último que importa es la calidad, importa vender, ¿no? Eso es una lógica que obvio que es necesario que haya este tipo de emprendimiento y lo nutricional. Además, estamos hablando de la formación de niños, niñas, que si no son bien nutridos van a tener problemáticas que se van a arrastrar el resto de su vida probablemente. Bueno, está bueno poner el foco un poco en eso, ¿no? Así es. ¿Tenemos más audios? Sí, querés seguir. Bueno, a ver. Y contarles también que yo vengo de descendencia guaraní. En Brasil, mi abuela nació en una comunidad indígena, vivió hasta los 6 años y en su vida ella siempre tuvo ese pulso, ¿no? En sus acciones, en el cocinar, en el preparado de remedios caseros, las maneras de curar y hacer el otro sentirse bien de maneras bien naturales y originarias, ¿no? Entonces vengo con ese pulso desde chiquita y en mi espíritu de cómo expandir ese conocimiento y para que las personas tengan la oportunidad de estar más sanas y de que nuestro planeta también esté cuidado. Bueno, actualmente mi producción está hecha de ungüentos naturales, medicinales, cremas para el cuerpo naturales, pasta dental, talcos para el cuerpo y para pies, talcos, productos para bebés, también una línea para bebés, como óleo calcáreo, cremita de caléndula, talquito, shampoo vegetal, jabones, perfumes, también una línea que me gusta mucho de spray áuricos y aromas, ¿no? Naturales. Y después de 15 años dedicándome totalmente a la cosmética natural, y hace como 10, 11 años que doy talleres, estoy más en un momento de transición donde estoy brindando más el servicio que produciendo, ¿no? Sí, sigo con mi línea de productos, participamos de la Feria por el Buen Vivir, participamos de la Feria de Microemprendedores de Capilla del Monte, vendemos en algunos negocios de Capilla, pero la verdad que hay un momento así de mucha necesidad de pasar el conocimiento, entonces me estoy dedicando bastante a dar talleres. Bien, interesante lo que nos cuenta Claudia, ¿no? Sí, y bueno, interesante también esta última cosa que menciona Claudia acerca de la transmisión de los conocimientos, ¿no? Que bueno que ella tenga la predisposición de poder, digamos, transferir los conocimientos para que de alguna manera se reproduzcan, se mejoren y no se pierdan, ¿no? Porque ahí estamos en eso un poquito también con algunas personas acá de Capilla del Monte que tienen algunos conocimientos que sería una lástima que se pierdan, ¿no? Sí. Como por ejemplo, cómo fabricar, cómo producir grapa. Mira, no sabía. Ahí tenemos acá, ya lo vamos a traer al vecino. Mirá. Ya lo vamos a traer al vecino que hace vino casero, que hace grapa, que hace vinagres. ¿no? La grapa, que bueno, que es muy rica, sí. Pero además pues sirve para fitoterapia, ¿no? Tiene distintos usos, digamos. Ajá. Y se puede hacer de la uva, ¿no? Con un mismo grano de uva podemos hacer vino, podemos hacer grapa, podemos hacer vinagre. Y bueno, son prácticas, son saberes, ¿no? Mm. Que vienen de la ancestralidad, que a veces son originarios, a veces han venido con los barcos, pero que responden a una ancestralidad que cubre, ¿no? Las necesidades también cotidianas. Así que bueno, ahí tenemos la última parte con Tier. A ver. No, y en ese circuito de taller que estoy dando en diferentes lugares del territorio, del Valle de Punilla, ahora se viene el taller en Casa Pueblo Juana Zurduy, que es un taller de productos de limpieza para el hogar, donde vamos a elaborar algunas recetas de detergentes naturales, vegetales, tanto para lavar platos, para lavar la ropa, sprays desengrasantes para superficies también. Así que además de que son productos de conciencia, productos saludables, tanto para nuestra madre tierra como para nuestros cuerpos, es una salida laboral. Hoy día, con la complejidad económica en que estamos atravesando, con el contexto social que está sucediendo en América y en todo el mundo también, siento que es una gran oportunidad de salida laboral para las personas que aprenden a ese conocimiento y pueden hacer sus producciones y comercializarlas. Bueno, espero que les haya servido. Les invito a todos los que sientan participar del taller que voy a dar el domingo en Casa Pueblo Juana Zurduy, de productos naturales para el hogar, productos de limpieza. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Omar. Un abrazo grande a todos de la radio. A ver, ¿qué le diría a una persona que está por encarar un emprendimiento autogestivo? Yo diría que sería el camino correcto de la humanidad. Sería poder entregarse a lo que a uno le gusta, ¿no? A lo que uno siente. Siento que si todas las personas tuvieran la oportunidad de trabajar en lo que le gusta, de como que valorar su arte, su don, ¿no? Así al mundo sería lo ideal, la humanidad estaría en otros procesos de hoy día. Siento que es momento de eso, de replantearse a dónde uno pone la energía vital en su día a día, y lo ideal es tener la voluntad, la fuerza y el coraje de entregarse a realizar el trabajo que uno siente hacia el mundo, sea lo que sea, ¿no? Cada uno, cada persona viene con su don y su arte. Y se está sintiendo de encarar un emprendimiento para vivir de lo que a uno le gusta, creo que seríamos seres humanos y mucho más felices. Nuestro día a día sería mucho más saludable y en dicha, ¿no? Eso es lo que siento que diría una persona que está por encarar un emprendimiento nuevo, autogestivo. Siento que sería lo ideal para los contextos en que estamos atravesando ahora. Parece una obviedad lo que dice, pero no lo es, porque habitualmente no todo el mundo puede hacer eso, o en realidad por ahí quizás pueda, pero no todo el mundo encara desde la vocación o desde eso que siente como lo que le gustaría hacer. Así que está muy bien que lo marque Claudia, ¿verdad? Acá nos dice Laura, sí. Hace 3 años hice un taller con Claudia y desde entonces uso diariamente sus recetas de enjuague bucal y spray áurico ambiental. O sea que sirve, ¿no? Más allá de como lo planteaba Clau, en cuanto a una salida laboral, la posibilidad de fabricar tus propios productos de limpieza, de higiene, de cosmética natural, ya para uno, pero además sabiendo que no son nocivos para el ambiente y aprender, recuperar esa conciencia de la alquimia, está buenísimo. Está bárbaro. Sí, la está verdad bárbaro. Que sí. Y estas palabras, ¿no?, de Claudia, de por ahí poner la energía vital enfocada en algo que a uno realmente sienta que uh-huh. quiere hacer, ¿no? A veces es medio difícil poder conectarse para realmente reconocer lo que uno le gusta, lo que uno siente, lo que le hace bien, ¿no? Lo que le da ese motor de querer levantarse y ya encarar, ¿no? Claro. Y esas cosas. Pero bueno, es un buen ejercicio, ¿no? Para hacer, porque en eso, digamos, se construye también lo que es la economía y generamos una economía, ¿no?, de autoabastecimiento, que es muy interesante, porque no siempre decimos que cuando generamos autoabastecimiento y generamos producción local, el circulante queda en la comunidad y sigue generando oportunidades de trabajo, ¿no? Uh-huh. Nos autofinanciamos, digamos, nuestras oportunidades de trabajo y bueno, me parece muy interesante. Ahí, mira, si alguien se quiere comunicar con Claudia por algo, por el taller que va a dar el domingo de artículos de limpieza en Casa Pueblo Juan Azurduy, domingo 16 horas, este domingo 15, o si quiere, qué sé yo, aprender uh-huh. a producir estos artículos de cosmética o contactarse con ella para tener alguno de sus productos y probarlos, que está bueno también. El teléfono es 3548-462180, 3548-462180, ahí se pueden comunicar con Claudia. Muy bien, bueno, estuvo interesante, ¿eh? Una óptica muy interesante que nos interpela a que cada uno también sienta un poco qué le vibra por dentro, qué le gustaría hacer, ¿no? Exacto. Está bueno. Muchas gracias, Omar Grillo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.